en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Estamos aquí para corresponsales del pueblo en la Plaza Bolívar, bueno, ya saliendo de la Plaza Bolívar, tomando las calles, como debe ser, como corresponde en una jornada como hoy, donde, bueno, la oposición ha vuelto a llamar a las calles, ha vuelto a desobedecer el mandato del presidente Maduro, a desestabilizar lo que es el hilo constitucional. Estamos con los compañeros de la juventud revolucionaria del Táchira. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la jornada de hoy y a lo que se ha venido haciendo en los últimos días para tratar de sacar a presidente Maduro de la presidencia? Sí, bueno, aunque todo, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Nieto, soy secretario de organización de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios del Estado Táchira. En el día de hoy, pues acudimos al llamado que nos encomendó nuestro presidente Nicolás Maduro en función de darle el respaldo contundente a la estabilidad constitucional que ha venido planteando la Revolución Bolivariana, a darle el apoyo necesario desde la juventud obrera, desde la juventud campesina, desde la juventud deportiva, desde la juventud cultural, desde la juventud universitaria, dándole ese apoyo contundente a las decisiones que se han venido tomando en función de la estabilidad de la Revolución Bolivariana y la estabilidad de la paz venezolana. Indiscutible el liderazgo que ha venido asumiendo nuestro presidente Nicolás Maduro y que se siente y se ve bastante identificada esta juventud patriota, que más allá de salir a las calles a acompañar una marcha, como estamos acostumbrados nosotros a estar en la calle, estar activo, estar cerca del pueblo, es la disciplina para preservar lo que es la paz que ha venido transmitiendo nuestro presidente Nicolás Maduro, e ir acompañando también a nuestro gobernador José Gregorio Bielma Mora, llevando de la mano un solo gobierno, un gobierno que responde a los intereses del pueblo, no a un sector de... no a un solo sector, como responde ciertos factores políticos de la oposición en Venezuela, sino estar ahí, de la mano con el pueblo, de la mano del joven, de la mano del campesino, de la mano del chamo que trabaja cada una de las esquinas de las calles de nuestro estado, de nuestro municipio San Cristóbal, estar ahí. Entonces nosotros, la juventud, hoy estamos más orgullosos del legado de nuestro comandante Chávez, estamos más orgullosos que nunca de formar parte de esta historia, de una historia que ha venido trascendiendo en el transcurso de todos estos años que ha estado la Revolución Bolivariana, y estaremos siempre ahí, en pie de lucha, con nuestras ideas, con nuestras organizaciones, en pie de lucha para y en pro de la preservación del hilo constitucional que ha estado de la mano del pueblo, que le ha generado participación al pueblo. Yo creo que es el único gobierno en la historia que ha preservado la participación del poder popular, y nosotros como poder popular desde la juventud apoyamos todas las decisiones contundentes que esté tomando nuestro presidente, y seguiremos aquí, seguiremos en nuestros espacios de calle, en nuestros espacios culturales, en nuestros espacios deportivos, en nuestras casas de estudio, levantándole la voz de lucha que siempre ha dado a entender la Revolución Bolivariana. Justamente con respecto a eso, ¿cuál es el llamado que tú le haces a la juventud y a todo el pueblo del Táchira con respecto a esta ola de rumores que se han venido lanzando en los últimos días? Hablaban de arrestos de decenas de personas, inclusive un muerto, un estudiante muerto, que se habían tomado el terminal, que habían cerrado algunas casas universitarias de la Revolución. ¿Cuál es el llamado que se hace a la comunidad para estar alertas a toda esta cadena de rumores? El llamado es, bueno, primero informarse bien y a estar realmente en la calle con la gente que nos identificamos. O sea, ningún sector de la oposición va a estar nunca en el día a día en la calle con el pueblo. Sí, simplemente ellos siempre, históricamente, han estado mirando al pueblo por encima de sus narices. Y bueno, nosotros ahorita desde la Revolución Bolivariana los invitamos a que formen parte de todas estas decisiones que está tomando el presidente de la República, porque para nadie es un secreto que hemos estado en situaciones difíciles económicamente, pero el único que ha estado al frente de la batalla para generar propuestas, para generar soluciones con respecto a la situación económica, ha sido la Revolución Bolivariana, liderizada por Nicolás Maduro. Recordemos que el presidente hace poco llegó de una gira para garantizar la estabilidad mundial de los precios del petróleo, cosa que pues bueno, ha venido garantizando en el transcurso de todo estos días una alza del precio del petróleo, que cosa que nosotros vemos más allá de una dependencia petrolera, sabemos que es necesario en este momento histórico retomar esas luchas para poder generar realmente las potencialidades en lo agrícola, en lo cultural, en lo deportivo y seguir fortaleciendo el 70% de la inversión social en nuestro país, como lo ha declarado nuestro presidente Nicolás Maduro. Por último, ¿ustedes estarían de acuerdo como estudiantes de que el presidente Maduro y los demás poderes públicos de Venezuela disolvieran la Asamblea Nacional? Nosotros estamos a favor en función de lo que decía la mayoría. Ayer nosotros veíamos al presidente Nicolás Maduro tomar una decisión de generar una propuesta de un encuentro de todos los poderes públicos del día de hoy, que tomen la decisión. Para eso pues cada poder es autónomo y van a estar en función de reunirse hoy para tomar la decisión. Si la decisión es disolver una asamblea que desde el Poder Popular no ha sido escuchada, o sea, desde el Poder Popular nosotros no hemos escuchado a la Asamblea Nacional en estar el día a día con el pueblo, no lo hemos escuchado del sector universitario, no lo hemos escuchado desde el sector de los jóvenes. Siempre ha estado el presidente Nicolás Maduro en función de eso. Y nosotros desde la juventud, si esa es la decisión, nosotros la apoyaríamos simplemente por el hecho de que nosotros estamos en un Estado de derecho y que todos los poderes deben ser respetados bajo la condición del diálogo, bajo la condición de la diplomacia, bajo la condición de la autodeterminación de cada uno de esos poderes, pero por encima de todo el poder constituyente que somos nosotros, el Poder Popular, y que estamos de la mano y estamos agradecidos con esta revolución bolivariana por generar la máxima participación en cada uno de los estados, viéndose reflejado en los consejos comunales, viéndose reflejado en los consejos campesinos, viéndose reflejado en los consejos estudiantiles, viéndose reflejado en los diferentes colectivos que se han organizado para nivel productivo, para nivel cultural, para nivel deportivo. O sea, una cantidad de cosas que ha garantizado la revolución bolivariana. Y si la Asamblea Nacional está en desacuerdo de todas esas cosas, yo creo que esa Asamblea Nacional es una Asamblea Nacional de facto ilegítima. No ilegítima por el tema constitucional, por el tema democrático, porque el pueblo la eligió. Ilegítima porque no está escuchando realmente las necesidades del pueblo. Más bien nosotros le hacemos el llamado a aquella población que votó por esa oposición, que abran los ojos y que vean que no, ese decreto de la última cola no fue veraz. Vea que ese decreto de los 6 meses para sacar al presidente de la República no fue veraz. Vea que esas posiciones que han estado en contra del Tribunal Supremo de Justicia ha sido un simple show que han venido armando la Asamblea Nacional. Tenemos ejemplos claros. El Poder Popular siempre ha estado a la batuta del rescate de la Revolución Bolivariana. Lo vivimos en el 2002, el 13 de abril del 2002, y lo vivimos el día domingo con esa participación del Poder Popular en esa de facto Asamblea Nacional que venía autodeterminando unas leyes en función de oprimir al pueblo, porque darle golpes al presidente de la República es darle golpes al pueblo que lo eligió. Así como la Asamblea Nacional lo eligió un pueblo, nosotros elegimos a nuestro presidente Nicolás Maduro, y nosotros queremos que el presidente Nicolás Maduro cumpla su mandato, y si hay, se ha de ser de reelegir, también nos vayamos a ese escenario electoral, que es el escenario que realmente decide la estabilidad del país, no la violencia, no el desacato a los poderes públicos, no el llamado a la violencia, a la confrontación entre venezolanos, sino más bien el llamado a la paz y el llamado a la reconciliación y el llamado al diálogo, que ha estado como primer protagonista el presidente de la República, Nicolás Maduro. Nosotros respaldamos al presidente, que ha hecho una gran gira en los países OPEP y no OPEP para estabilizar los precios del petróleo, para generar un verdadero intercambio económico con los demás países. Nosotros hoy estamos aquí respaldando la Constitución Bolivariana. Nosotros estamos aquí en la calle respaldando un Estado de derecho y de justicia social en el que, a pesar de la guerra económica, nosotros seguimos viendo beneficios en las misiones. Seguimos entregando viviendas, seguimos entregando beneficios a nuestras abuelitas, a nuestros abuelitos en las becas Fundayacucho. Estamos viendo cómo la revolución se sigue concentrando en el hecho social, en el hecho político que nos llama a nosotros a seguir en las calles. Nosotros queremos decirle a todas las personas que nos escuchan aquí que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que el gran pueblo patriótico, sale a la calle a buscar la paz. Sale a la calle en organización y ustedes pueden ver que nosotros cuando salimos, a los que nos escuchan aquí, las personas que están, saben, ustedes saben que cada vez que venimos a la Plaza Bolívar nunca hay un acto de violencia, jamás hay un acto de violencia. Y cuando vienen otras personas aquí, como hace muchos años, un 1 de mayo, aquí hubo acto de violencia. Como en este momento, una alcaldesa, y que mañana las mujeres de la juventud y del partido la van a señalar, está trancando la troncal 5. La alcaldesa de Córdoba está involucrada en actos de violencia en la calle. Nosotros estamos aquí garantizando la paz. Queremos defender a nuestros estudiantes que están por allí caminando. Queremos defender a nuestras abuelas, a nuestros abuelos. Nosotros queremos decirle al pueblo del Táchira que seguiremos defendiendo esta patria, que nosotros no permitiremos que embochinche las calles, porque nosotros saldremos a la calle a defender la revolución, a defender la patria, a defender el Táchira. Último, camaradas. A todos los que nos escuchan, tenemos que seguir en esta ardua lucha, con conciencia, con mucha conciencia, pero sobre todo con mucha convicción en el corazón de que esta guerra económica la seguiremos superando y que estamos seguros que junto al gobernador bolivariano José Gregorio del Mamora, a nuestras diputadas y diputados, nuestros alcaldes bolivarianos que buscan la paz, a ustedes muchachas, muchachos, jóvenes, abuelas, abuelos que están aquí con nosotros, a las organizaciones políticas, el Frente Francisco de Miranda, la juventud, las misiones, el partido, seguiremos teniendo patria, seguiremos defendiendo esta revolución y por encima de todas las cosas seguiremos teniendo vida para seguir aquí junto al gobernador, junto al partido, junto a nuestros diputados, dando una batalla para garantizar la paz. Seguiremos venciendo, camaradas. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! Seguimos aquí en la Plaza Bolívar con la web radio CDP La Biblieta y con corresponsales del pueblo en una jornada donde, bueno, la oposición ha vuelto a llamar a las calles y obviamente la fuerza bolivariana también se ha volcado a las diferentes calles, en las diferentes capitales del país para reivindicar el hilo constitucional y denunciar el golpe parlamentario que se pretende hacer desde la deslegitimada Asamblea Nacional. Como joven, como militante también de la comunicación alternativa y comunitaria, ¿cuál es el mensaje que le podemos dar al pueblo del Táchira, al pueblo de San Cristóbal y al pueblo de la Patria Grande que sigue con tanto interés lo que pasa en Venezuela estas semanas y todos estos años de revolución bolivariana? Bueno, gracias a la radio La Biglietti, el medio alternativo y comunitario, siempre presente en estas actividades. Nosotros pues estamos en una concentración más de la revolución, alegría, pero muy alerta de lo que está sucediendo, ¿sí? Si bien nosotros tenemos que comprender como jóvenes revolucionarios lo que se ha construido en 17 años, que no es sino ir consolidando paso a paso la independencia nacional. Y en vista de eso, pues tenemos un grupo mayoritario en este momento, dirigiendo un poder como el Poder Legislativo, que bueno, quiere aplicar un guión de Paraguay y quiere aplicar un guión para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro. Sabemos que esa es la ruta de ellos, sabemos que lo van a hacer, está previsto, hay apoyo internacional, pero bueno, Víctor, nosotros desde la revolución bolivariana, nosotros estamos en la calle celebrando, apoyando al presidente Nicolás Maduro, pero muy pendiente y muy alerta. Y por supuesto, desde ahorita lo digo, necesitamos, y ojalá y esto se replique, necesitamos que se disuadan manifestaciones. No podemos permitir lo que pasó hace 2 años. Dejaron estirar la arruga, dejaron que estos focos violentos se consolidaran y lograron desestabilizar un poco la psiquis del venezolano, sobre todo en el Táchira, cuando a través de estos métodos quisieron intimidar al pueblo chavista, y no solamente al pueblo chavista, sino al pueblo que está en la calle haciendo sus labores diarias de trabajo comunes, normales. Creemos de que la Guardia Nacional, el Ejército, todos los componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con este comunicado que saca Vladimir Padrino López, pues tiene que hacer sus tareas. Tiene que hacer sus tareas, no permitir de que esto se vaya a otros espacios y que no pasarán. Nosotros, primero confiando en una Fuerza Armada Bolivariana que sabemos que va a defender y va a garantizar el orden público en el país. Y bueno, en un segundo término, preparados para lo que se quieran ellos hacer, ¿no? Nosotros estamos conscientes y la conciencia gana más que las armas, que la violencia. Creemos de que de esa manera podemos pasar otro escenario, otro episodio lamentable para la historia política del país, pero vemos como también cosas inéditas como la aprobación del presupuesto 2017 ya se hizo, un presidente que garantiza de que la paz reine en el país, en sobre todo en el estado Táchira, un gobernador también que está muy pendiente de lo que viene sucediendo, pero como joven revolucionario, no como prefecto, sino como joven revolucionario lo digo, necesitamos que no se deje estirar lo que pueda suceder. Necesitamos acción, ya, operatividad, para no tener otro inconveniente como el de hace 2 años. Sí, el llamado a la militancia, bueno, que confíe que solo el pueblo salva al pueblo. Y cuando el pueblo está en la calle, el pueblo está consciente de lo que está haciendo. Nosotros somos pacíficos, nos hemos considerado siempre pacíficos, el presidente Chávez nos lo dijo. Además, no se equivoquen, somos gobierno aún, estamos en la calle, el pueblo manda, el gobernante manda obedeciendo al pueblo y creemos que esa es la fórmula para que el pueblo siga estando en la calle respaldando las medidas. Y bueno, de todos modos, alerta, muy alerta, porque como dijo el comandante Chávez una vez, no queremos guerra, pero tenemos que prepararnos para ella si es necesario. Dos cosas. Por un lado, los cuerpos de seguridad habían alertado ya hace varios días que la manifestación de hoy pretendía arremeter, como también se hizo en otras oportunidades, contra la residencia de gobernadores. Eso por un lado. Por otro lado, la Asamblea Nacional arremete también contra la ley de telecomunicaciones, contra los medios alternativos y comunitarios, aprobando una reforma de la ley de telecomunicaciones. ¿Hay condiciones objetivas y subjetivas como para disolver la Asamblea Nacional luego del llamado que hiciera el presidente Maduro a convocando a todos los órganos, los poderes públicos de Venezuela en la jornada de hoy? Bueno, fíjate que cosas inéditas están pasando. Hoy se convoca el Consejo Nacional de la Seguridad. Algo que no en muchas oportunidades se ha convocado, ¿no? Quiere decir que estamos en un momento de coyuntura política y social y económica que es necesario activar este consejo. De hecho, hay una ley orgánica del mismo consejo que convoca inclusive el mismo presidente de la Asamblea Nacional. Ya se manifiesta que él no va a asistir. Sabemos entonces las intenciones que hay y lo que sucedió el domingo. Un pueblo molesto meterse a ese palacio legislativo, que sucedió también precisamente por allá por 1848, cuando estaba Rómulo Gallego, presidente de la República, donde el pueblo también se mete al hemiciclo de sesiones. Sucedió hace mucho tiempo, sucede ahora, pero vemos cómo luego de que el presidente Rómulo Gallego no llegara a hacer su memoria y cuenta, con un golpe de Estado es sacado del poder, ¿no? Entonces, existen varias razones, la historia nos ha enseñado muchas cosas que han venido sucediendo, pero el presidente tiene la potestad, hay un articulado de la Constitución que le da el poder a él para poder disolver a la Asamblea Nacional. Ahora, sabemos de que al hacer si esto puede ser una carta para poder resolver el momento de coyuntural, pues obviamente va a haber molestia, porque sabemos de que existen seguidores tanto de la oposición como seguidores del chavismo. Ahora, ¿qué tenemos que evitar? Y esto lo digo porque es necesario. El choque de pueblo contra pueblo, ¿sí? Es una estrategia de la ONU, los cascos azules, todo lo que es la Carta Democrática y todos estos factores que influyen dentro de la política internacional van a utilizar como excusa para poder hacer una intervención. Sabemos de que no va a llegar el momento, pero está muy alerta. Por eso digo que es necesario que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos momentos demuestre de que son los que van a respaldar el hilo constitucional y no van a permitir de que se presente otra situación muy parecida a lo que sucedió hace 2 años y lo que llegó a suceder en el 2002. A diferencia que teníamos un alto mando militar que estaba en contra del presidente Chávez, hoy sabemos que no es así, pero sí es necesario evitar de que el pueblo contra pueblo se enfrente y que sean los cuerpos de seguridad, como en cualquier país del mundo, que restituyan. ¿Cómo? En función de la Constitución, respetando todos los derechos humanos. Pero si existen focos violentos con armas blancas, armas incendiarias y todo esto, ya es un motivo para que esa protesta no sea pacífica, por lo tanto debe disuadirse. Por último, una imagen que se pudo apreciar el pasado domingo en la Asamblea Nacional y que por lo menos se puede catalogar como de curiosa. Los legisladores opositores que se vieron acorralados dentro del hemiciclo cuando el pueblo ingresa, le gritaban fuera al pueblo de Venezuela que estaba tomando el espacio. Una cosa bastante singular, para decirlo menos. Sí, bueno, eso pasa como cuando... Yo recuerdo Eso es como cuando existe trincheras, ¿sí? Nosotros lo vemos desde la revolución así como trincheras. Este es mi espacio, por lo tanto, pues ellos asumen de que es el espacio de ellos por simplemente tener una mayoría. Pero obviamente, de hecho, el hemiciclo de sesión es un patrimonio nacional, comprende todo una serie de características que lo hace ser del pueblo venezolano, del Estado, ¿sí? Unas características allí. Pero vemos de que esa trinchera de lucha, de hecho, 29 sesiones, que si no me equivoco, sin cumplirse por no haber quórum, y se hace el llamado a una extraordinaria solamente para solicitar un estudio constitucional del presidente, porque así lo llamaron, y resulta que ahí aparecen todos. Sabemos entonces que puede ser una herramienta que la están usando en el momento que ellos saben en qué momento utilizarla para poder accionar. Pero bueno, nosotros hacemos el llamado a que si el presidente tiene que asumir el puesto de disolver una asamblea nacional y de elevar todo vía decreto, para adelante, porque nosotros sabemos de que se va a respaldar todos los derechos que hemos conseguido y todo lo que hemos conquistado en estos últimos años. Ellos no. Ellos vienen por el poder político y ellos ya saben de que la única vía va a ser la violencia en la calle, va a ser esa, porque creyeron en un referéndum, pero engañaron a la gente. Entonces, que aprendan y que se den cuenta de que ya la gente no está creyendo en ellos. Y ahí sí quiero hacer énfasis, hay que tener cuidado, porque hay sectores de oposición que no creen en ellos, tampoco creen en la revolución, se puede quedar la anarquía. Entonces, hay que tener mucho cuidado y que ellos recojan a sus locos y los van a sacar a la calle y no permitan de que vuelvan a reeditar el guión del año 2014. Muchas gracias, compa. Bueno, era el compañero Grayson Chacón aquí dialogando con la web radio CDP La Viglietti, prefecto del municipio Andrés Bello, pero también integrante de movimientos comunicacionales alternativos como Televisora Montaña TV y también obviamente dirigente de la juventud revolucionaria en el Táchira. Nosotros seguimos por acá en lo que tiene que ver con el levantamiento de las diferentes opiniones en este punto y círculo especial para la opinión pública de todo el continente de Norte, Centro y Suramérica, y estamos en compañía de otra compañera también de la juventud bolivariana del Táchira, como la compañera Grecia. Le damos los muy buenos días y queríamos conocer para la web radio CDP La Viglietti cuál es tu opinión con respecto a la presencia de los bolivarianos, de las bolivarianas aquí en la Plaza Bolívar, tomando la calle, cortando la calle, con músicas, con consignas, pero también con mucha conciencia en defensa no solamente del presidente Maduro, sino de lo que significa el proceso revolucionario bolivariano como tal. Sí, bueno, buenos días todavía. Gracias como siempre a esta emisora latinoamericana por estar acompañándonos en todos estos momentos importantes pues para la historia de Venezuela. Y aquí están los bolivarianos, como ya lo decía Víctor, los bolivarianos, los chavistas, haciendo un alto ante tanta violencia, tanta agresividad que se viene, pues, que ya está pronosticada por las lenguas de los mismos opositores en Venezuela. Entonces nosotros estamos aquí resistiendo de paro establecido en la plaza para poder, pues, dar aquí un alto, dar un parado a esa violencia, a ese odio que a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, tienen días divulgando. Allí vemos también cómo el presidente Maduro ha seguido dando pasos en pro del diálogo, en pro de construir la paz. Vemos cómo se reunió con el Papa y también vemos cómo los demás presidentes que son parte de esa comisión internacional, los mediadores, asistieron a esa reunión con el Papa, y la oposición venezolana, como siempre, siguen rechazando el diálogo, siguen rechazando los llamados de paz que hace el presidente Maduro, porque ellos tienen su propia agenda y es la agenda impuesta por los gringos, es la agenda de violencia que siempre han tenido. Y nosotros, como siempre, sonriendo ante las adversidades, estamos aquí creyendo que sí puede existir un mundo mejor y que es posible solamente si sigue siendo la revolución, estos procesos de cambio, de transformación en Venezuela y en toda Latinoamérica. ¿Cuál es el llamado que tú crees que está hecha la juventud, la chilense, la juventud venezolana, en el supuesto caso de que luego de la reunión que se procese hoy se logre o se avance hacia la disolución de la Asamblea o algunas otras medidas que traten de traerlo para el hilo constitucional a este poder del Estado que se ha puesto de espalda a los demás poderes del Estado? Nosotros siempre hemos confiado rotundamente en las decisiones que ha tomado el presidente Maduro, porque precisamente fue el comandante Chávez quien dijo que Maduro era el hombre indicado para continuar las riendas de esta revolución, y nosotros sabemos que él es pueblo, que él entiende. La verdad que para los jóvenes, como lo hablamos entre los jóvenes, es un tipo genial, porque ha demostrado que con su humildad, con su sencillez, con esa venezolanidad que le caracteriza, ha tomado las decisiones más acertadas, más oportunas y más serias que el pueblo venezolano siempre ha necesitado y ha querido escuchar. Ahí vemos cómo ha tomado decisiones rotundas en cuanto a los temas de violencia, por ejemplo, a Daniel Ceballos, a Leopoldo López, a todas estas personas que están encarceladas muy justamente por ser generadores de violencia. Vemos cómo el pueblo venezolano ha respaldado todas esas decisiones del presidente Maduro, y ahora lo vamos a seguir haciendo, porque sabemos que es el hombre indicado, que es más que el Mesías y el hombre indicado, y más puede ser el hombre dejado por Chávez ahí, es un venezolano a carta cabal que siempre ha estado dentro de las líneas de lo que el pueblo ha querido, y sabemos que ahora no va a ser lo contrario y va a seguir tomando las decisiones acertadas para el progreso, para la evolución del país. Gracias, muy amable. Estamos aquí, bueno, seguimos en la Plaza Bolívar, seguimos en este punto y círculo especial, haciendo este levantamiento de los testimonios, de lo que piensan las compañeras, los compañeros, los jóvenes, los militantes revolucionarios con respecto a este llamado a desconocer el mandato del presidente Maduro, obviamente, a que ver el hilo constitucional en Venezuela por parte de lo que es esta oposición que desde la Asamblea Nacional ha venido legislando de espaldas a los intereses del pueblo y que se ha convocado, como ya ha sido anunciado públicamente por el presidente Maduro en la jornada de este martes al retornar de la gira internacional por países OPEP y no OPEP, con respecto a la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad para donde sea, en conjunto con los demás poderes públicos del Estado, tomar una decisión con respecto a la situación planteada por el desacato de la Asamblea Nacional dirigida por la oposición venezolana, que tiene mayoría en ese recinto y que se ha puesto de espaldas a los intereses del pueblo venezolano. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web.